Puerto Rico, Sudáfrica, Bélgica, India, Nueva Zelanda, España, Portugal, Egipto. Más de 40 países, 500 ciudades, millones de personas marcharán por las calles del mundo el próximo 15 de octubre en busca del cambio. Agora Sol Radio acompañando este momento histórico. Conéctate. Y cuando son las 8 y 25 de la tarde, seguimos aquí en Radio Agora Sol para retransmitir todo lo que está ocurriendo en este histórico día del 15 de octubre, que es un movimiento a nivel mundial. Durante las próximas dos horas estamos a los micrófonos. Sofía, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. África, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. Ricardo, que nos informará de las redes sociales, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Y una servidora, que ya sabéis que soy Lola. Vamos a conectar con Roma, vamos a tener conexión también con Olmo Gálvez de Democracia Real ya. Vamos a dar una vueltita por las redes sociales. Hablaremos también con los compañeros del 20F para que nos cuenten qué ocurre en Marruecos. Conexiones en directo con Alemania, con Estados Unidos y finalmente con México y más cosas a lo largo de la tarde. Y comenzamos tratando de hablar con Rosario en Roma. Hola, Rosario, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola a todos, un saludo desde Madrid. Bueno, empezamos con vosotros porque parece que habéis tenido problemas, que ha habido una chispa de violencia contra vosotros y estáis resguardados ahora en una iglesia. ¿Nos podéis contar un poco desde el principio qué ha pasado? Bueno, desde el principio de la jornada hemos estado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de forma muy pacífica en la Piazza San Giovanni, que es nuestra plaza de la Asamblea de Roma, de los indignados de Roma. Y bueno, llegó la manifestación que no estaba convocada por nosotros, sino por partidos políticos, sindicatos, tanta gente de extrema derecha como de extrema izquierda, tenían toda la voluntad de actuar de forma violenta. Entonces hasta las 5 menos cuarto pudimos estar tranquilos ahí, hicimos meditación, tambores, batucada. Estuvimos hablando, conectando, vino un montón de gente a vernos. ¿Cuántas personas habéis sido? No sé, en un momento éramos como 1000 personas ahí que estábamos dando vuelta hasta que, bueno, llegó todo el corteo que le llaman acá, la manifestación violenta, que con cóctel molotov se empezaba a atacar a la policía a gasear con gases lacrimógenos. Y bueno, nosotros pudimos resistir enfrente a la Piazza San Giovanni. Pudimos resistir y hasta un punto porque que pudimos resistir hasta un punto hasta que decidimos disolver y venir aquí a una piazza que se llama la Piazza de la Chiesa de la Santa Croce en Jerusalén, que está cerca de Piazza San Giovanni. Y pudimos volver a unirnos y realizar la asamblea popular que queríamos hacer. El cura de la iglesia, o sea, el párroco de la iglesia, estuvo de acuerdo con darnos asilo si venía la policía. Lo que no queríamos es disolver la asamblea, ya la habíamos disuelto una vez y no la queríamos volver a disolver. O sea, en este caso, el párroco de esta iglesia nos apoyó y ¿hay heridos? Gracias a él heridos. Tuvimos también, o sea, un error. Ha habido muchos heridos, saqueos de negocios, han incendiado un McDonald's, Ministerio de Defensa, coches, furgonetas. Esto ha sido una guerrilla urbana. Pero bueno. Que ha sido provocado por tanta gente, por tanto los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha como infiltrados de la policía. Esto ha sido una guerra, por suerte teníamos a mano limón, aparecieron limones por todos lados, nos pudimos refregar la cara con limón para no terminar con los estados y bueno, lo positivo, hay dos cosas positivas de todo esto. La primera cosa positiva que por primera vez, luego del 14 de diciembre, que fue exactamente así de violento aquí en Roma, resistimos el puesto, o sea, nos quedamos en el sitio y había un montón de gente que estaban levantando las manos y diciendo no a la violencia. Pudimos resistir ahí media hora y esto nunca había sucedido aquí en Roma. Entonces, por lo menos esta cosa de apartidismo y pacifismo y tal está empezando a calar dentro de lo que es la sociedad. todavía a nivel de la sociedad italiana no tiene claro, todavía no tiene claro todo esto de la resistencia pacífica, la resistencia civil, no. Buscan directamente el confronto a la policía. Pero bueno, otra cosa positiva fue que pudimos mantener la calma, dispersarnos y volvernos a concentrar y encontrarnos, ¿no? Porque tuvimos mucho miedo porque hemos sido atacados, ¿no? Con enfermos, ¿no? Con gente. Estábamos aquí en Piazza San Giovanni, también trabajamos con. A ver, parece que se ha perdido la conexión. Vamos a intentar continuar con Rosario, que se nos ha colgado un poquito la conexión. Vamos a seguir intentándolo. Bueno, decir que Rosario es miembro de la Comisión Internacional de Democracia Real ya. Creo que la recuperamos. ¿Rosario? ¿Sigues ahí, Rosario? Hola, Lola. Sí. ¿Se ha desconectado? ¿En qué estábamos? Sí, decías que habéis pasado un poco de miedo. Sí, pasamos un poco de miedo, pero por suerte esta cosa de la paz y de la serenidad la vamos incorporando a nuestro discurso y a nuestro actuar, y hemos podido, luego de que se haya dispersado la asamblea, haberla vuelto a fundar, ¿no? Hoy nos sentimos acá en Roma, ya nos sentimos como los indignati, no sé, o los indignados, nos consideramos ya parte del movimiento 15M. Porque la gente violenta, utilizo también este término indignati, y en la asamblea se ha decidido que a partir de ahora nosotros somos el movimiento 15M, no nos llamamos más indignados, indignati. Han sucedido cosas muy bonitas en la asamblea, hemos podido encontrarnos, hemos podido hablar, nos hemos podido comunicar, y bueno, una cosa que por favor les pido, si nos pueden ayudar a comunicar esto por internet, por el Twitter, junto con el hashtag de Global Change y el hashtag de numeral 15 o Roma, que mañana hemos convocado a asamblea a la Piazza di Santa Croce in Jerusalem, a dos asambleas, una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Si nos pueden hacer ese favor, es la iglesia de Santa Cruz en Jerusalén. La gente la conoce aquí en Roma, ¿no? Si nos pueden hacer ese favor por Twitter o por Facebook, la gente que nos está escuchando ahora, que la dignidad la seguimos manteniendo esta necesidad de esta horizontalidad y de encontrarnos y de crear una alternativa juntos. Y bueno, está la decisión esta, ¿no? Que mañana continuamos con la asamblea, que nos han interrumpido. Y bueno, sí, pues. Así que nada, pues. Ahora mismo lo ponemos también a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook para también mandaros desde aquí todo nuestro apoyo en Madrid. Pero de todas maneras, ¿crees que el día de hoy en Italia ha servido para dar un paso más en este movimiento global y continuar hacia adelante? ¿Crees que en Italia ya va a haber un antes y un después de hoy? Yo creo que va a haber un antes y un después en este sentido y en muy positivo. Es que hay gente por primera vez que empieza a entender el tema de la no violencia, y esto es muy bonito. Hemos decidido refundar la asamblea y comenzar de nuevo aprendiendo a que tenemos que diferenciarnos claramente de la violencia. Parece que se nos corta otra vez el streaming con Roma. A ver, ahí Rosario, que nos está contando toda esta experiencia del día de hoy en Roma, que lamentablemente han sido agredidos por personas violentas que no entienden que este movimiento es pacífico. Y mientras seguimos con las conexiones, a ver si podemos recuperar a Roma, vamos a dar una vueltita con Ricard por las redes sociales. Ricard. Bueno, las redes sociales, como podéis imaginar, van que vuelan. En días como estos, siempre Twitter y Facebook dejan cantidad de mensajes. Por ejemplo, Solución Salina nos enviaba una imagen de un indignado con un muñeco que ponía democracia real ya, pidiendo la democracia real ya, y el tweet ponía humor real ya. porque el muñeco realmente es divertido. Ahora es complicado explicarlo sin ver la imagen, pero el tema era divertido. También Acampada Sevilla, Acampa Sevilla nos dice: toma la calle, rompe la bolsa, gobierna tu vida. Y también Acampa Sevilla nos explica que acaba de llegar la cabecera de Acampa Sevilla a Las Setas, 15O, cantando ¿Quién vive? El 15M. Y también pone una fotografía bastante bonita. Pues maravilloso. Ahora vamos a tratar de conectar con Olmo Gálvez, que el miércoles hablamos con él, estaba camino de Granada porque no iba a poder estar en Madrid, y quedábamos en llamarle para que nos contara cómo han ido las jornadas en Granada y además hablarle un poquito de lo que está ocurriendo aquí en Madrid. Estamos intentando conectar. Además, bueno, decir que en este momento aquí en la Puerta del Sol se está produciendo el grito mudo. Un hecho tradicional ya en estas concentraciones masivas en Sol, y ahora mismo la plaza abarrotada, gritando de manera silenciosa. Y parece que tenemos ya a Ricardo Olmo al teléfono, un segundito. ¿Hola? ¿Olmo? Olmo, buenas tardes, ¿me oyes? Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Granada? Pues Granada está llena, repleta, la Gran Vía, absolutamente llena. La gente está bajando para el ayuntamiento y todavía creo que queda gente por la caleta. Una manifestación de las que hace historia, festiva, contenta, lleno de pues, maravillosos eslogans, la gente con su creatividad. Y creyendo que este cambio no sea necesario y de manera posible. Gracias a la ilusión de toda la gente que está aquí. Pues parece ser que genial. Ha sido un éxito total y rotundo en toda España. En Madrid no te quiero ni contar cómo está esa Puerta del Sol. No es para darte envidia, Olmo, pero está que no cabe un alfiler. Ha sido increíble, de verdad que sí, también con mucha música. ¿Cómo han ido esas jornadas con Granada que nos comentabas el otro día? Pues la jornada durante el día ha estado en la Campus Party del Milenio con bastantes activistas de todo el Mediterráneo. A las 5:30 de la tarde nos hemos cogido el autobús, hemos venido para la manifestación. Yo estaba preguntando a ver si había alguien, que no había nadie, que empezaba a llegar gente, que se estaba llenando. Y para las 6:15, pues había, vaya... las cabezas de las personas se pierden por todos lados. Y ya hemos seguido pues andando, cantando y festejando este día en el que de aquí desde Granada se nota y se siente todo este maravilloso espíritu, pero si te das cuenta también de la perspectiva global de 3.000 ciudades, que además va a continuar y esperamos continuar pues toda la noche siguiendo qué está pasando en Brasil y qué está pasando en Nueva York y el Sol y seguir conectados como seres humanos en este planeta va a ser grandioso. Olmo, ¿podemos estimar cuánta gente hay en Granada en la calle? ¿Aproximadamente se puede estimar? Vamos a ver, me hablaban de 20.000, pero es un número, lo que sí que... Bueno, hay que medirlo con el Google Maps. Pero yo nunca había visto tanta gente en la calle ni en las manifestaciones en Granada. Eso sí te lo puedo decir. O sea que eso, a partir de ahí se pueden echar los números. Son 20, 30 mil, no sé. Pero bueno, en cualquier caso podemos decir que es un éxito también, como lo estamos viviendo aquí en Madrid. Estamos conectando con diferentes ciudades, parece que en Roma ha habido problemas, pero en líneas generales todo está transcurriendo dentro de la normalidad. ¿Por allí también? ¿Todo normal? No, ¿ningún incidente? No, normalidad no, alegría. Bueno, quiero decir de la normalidad sin... del entusiasmo, de la música, por supuesto ningún problema con la policía. Eso me refería. Eso. Y nada de nada, todo perfecto. Niños pequeños, abuelos, jóvenes... todos juntos, y además en estas ciudades pequeñitas, con esta cantidad de gente, aquí se conoce a los policías, son tus vecinos, muchos de ellos están en el movimiento, no es el... es muy bonito el ambiente. Olmo, ¿nos escuchas? Sí. Olmo, precisamente fuiste... Hola. Hola. Precisamente fuiste tú el que el otro día le invitaste al príncipe a ser uno más de la Global Revolution. Creo que fuiste tú el encargado de darle una invitación a modo de panfleto. Sí. Bueno, en realidad yo fui la mano de que lo terminó dando, pero eso no habría sido posible sin estos meses de trabajo de todos los grupos, la gente, los diseños, las pegatinas, las imprentas, las colectas, son las mismas pegatinas que estuvimos pegando la noche anterior con Madrid, y carteles y demás. Me quedaban un par de pegatinas y decidí junto con otros amigos que él me grabara y dárselo a él. Y estaba planteado como una acción de difusión más, que ha salido bastante bien. Tenía que salir mi nombre porque al final lo acabé poniendo desde mi cuenta de Twitter en vez de enviarlo a las cuentas oficiales y que saliera desde allí de manera razonable, porque tampoco se había hablado en ninguna asamblea que esto fuera una acción, así que digo, si es una acción personal pues yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pero tuve un cuidado ahí en el vídeo de que no salga mi cara y para que se centrara sobre todo el mensaje en el 15 de octubre, que es lo importante. No, desde luego que fue un momento simbólico de gran importancia y de gran calado, porque ahí queda claro que la Casa Real está al tanto de todo esto y que no puede quedar inmune también de todo lo que está pasando en la calle. Olmo, bueno, comentaba aquí con todos que ahora mismo en la Puerta del Sol está sonando la novena sinfonía de Beethoven a todo trapo. General. La solfónica está sonando. Y bueno, la verdad es que debe ser maravilloso. Aquí nos llegan algunos ecos al estudio. Y bueno, que las actividades continúan en Sol. Hola, Olmo, sí, que te comentábamos que está llena de música también la Puerta del Sol. Sí, bueno, la solfónica, que ya lo he estado leyendo, que estaban tocando por allí. Sí, sí. Pero, la ¿qué tal va el equipo de sonido? ¿Funciona bien? Pues en principio... En principio sí, hoy bueno parece que todo parece que funciona, ¿no? De vez en cuando tenemos problemas con conexiones, pero en principio parece que todo funciona bien. Con la 3G algún problema. Me alegro un montón, me alegro. Que dice mi compañera Sofía que con la 3G hay algún problema que otro, pero bueno, aquí estamos muchos compañeros para tratar de resolver cualquier problema que se plantee y seguir informando y seguir entusiasmándonos en el 15 de octubre histórico. Olmo, muchísimas gracias. Nada, espero que este programa dure hasta altas horas y si no, pues que haya otra siguiente persona que lo retome. Hasta que el cuerpo aguante. Fenomenal. Mucho ánimo. Vale, gracias. Un abrazo. Gracias, Olmo. Un beso muy grande para todo Granada. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo a Granada. Pasamos ahora a ver las redes sociales, que parece ser que hay algo que comentar, Ricard. Sí, no, solo un par de apuntes. Como tú nos decían por Twitter también, que lo que ya comentabas, que estaba sonando la novena sinfonía de Beethoven en la plaza. También comentar, que me ha hecho bastante gracia leer esto, que es el hashtag 15O, es trending topic en Francia. Nos lo comunicaban desde la Asamblea de Francia y también comentar que más de 6.000 personas han arrojado zapatos a la bolsa de Bruselas, lo cual no deja de tener gracia, la verdad. Bueno. La verdad es que sí, porque los zapatos parece ser que son un elemento o un arma bastante utilizada. Sí, que se lo digan a Bush, por ejemplo. Que se lo digan a Bush, claro que sí. Y vamos a recordar lo que ha pasado en Roma, África. ¿Qué pasó en Roma? Yo quería comentar que no sé si habéis dado cuenta que llevamos 15 minutos de programa y ya de momento parece que solo estamos hilando buenas noticias, ¿no? Yo me quedo sobre todo con lo que decía Rosario, que ha empezado hablando de guerrilla urbana, de miedo, ¿no? Y ha acabado diciendo que la sociedad italiana había dado un paso, que no acababa de interiorizar eso de que era un movimiento pacífico. Y si os parece, recordamos que nos decía, por favor, anunciad que mañana continúa esa asamblea que les habían interrumpido, que era en la plaza de Santa Croce, en Jerusalén, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Vamos a hacerles ese favor, que dice que no tenían repercusión allí, ¿no? Pues efectivamente, vamos a decir otra vez que mañana siguen las asambleas, que ellos no van a tirar la toalla. Mañana están las asambleas en la Plaza Croce, en Jerusalén. Santa Croce. Santa Croce, es. Y que todo el mundo conoce, dice allí en Roma, han dicho, todo el mundo conoce este sitio. Vamos a continuar ahora con la. ¿Con la conexión con Alemania? ¿Alemania? Sí, estamos en curso de tener una conexión en Alemania. también podemos, si queréis, ir conectando con las personas que han estado trabajando durante estos últimos meses para celebrar hoy un referéndum que al final ha tenido lugar, y nos gustaría saber qué ha pasado en torno a este referéndum, cómo ha ido la jornada de recogida de votos y qué es lo que las expectativas que hay al respecto. Pues si os parece bien, mientras hacemos todas estas conexiones, damos un poquito de música y continuamos en segundos. El mundo no se puede cambiar en un día, pero hay días que pueden cambiar el mundo. El 15 de octubre, Ágora Sol Radio viaja contigo a la última hora de esta cita histórica. Escucha nuestra programación especial a partir de las 4 de la tarde y participa con nosotros a través de Facebook y Twitter. Ágora Sol Radio y tú, unidos por el cambio global. Por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. No nos moverán en España. Ahora Sol Radio. Y seguimos en Ágora Sol Radio informando de todo lo que pasa a lo largo del día de hoy, el día 15 de octubre. Vamos a conectar ahora con Alemania, con Lutz de Alemania. Hola Alemania, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Pues muy bien, y ahora mejor que conectamos con vosotros. ¿En qué ciudad te encuentras exactamente? En Colonia, en Colonia. En Colonia. Allí, en el país de Angela Merkel, lleváis ya desde por la mañana en la calle. No sé si nos puedes contar un poquito cómo ha ido la jornada. Sí, fue buenísimo. Y creo que lo más interesante fue que, en principio, era planificado una cosa en Berlín y otro en Frankfurt. Y en las últimas unas dos semanas fue como una pequeña explosión. Hay un montón de actos en Alemania de pronto, muy lindo, es un fiesta enorme y agradezco también a los amigos en España que infectaron todo el mundo, parece. Muchísimas gracias. Bueno, esto también viene de las movilizaciones árabes, sobre todo, que también son un precedente muy importante. Bueno, y muchos otros. Esto es cuestión de todos los que hemos ido poniendo nuestro granito de arena para empujar a que la protesta cada vez sea mayor y estemos todos más unidos. Allí en Alemania estabas comentando que efectivamente en la última semana las manifestaciones y las convocatorias se han multiplicado. Así es, así es. Por ejemplo, en Colonia, hace una semana no se sabía que se iba a hacer un acto. Por ejemplo, yo estaba pensando de ir a acercarme a Bruselas con amigos. Finalmente hicimos un acto y mira, vinieron 2.000 personas. Otros 2.500 vinieron en Düsseldorf, se juntaban una ciudad a 50 kilómetros. Y así siguiendo, te puede, no sé cómo salió hoy en Bonn, pero en Bonn, en Siegburg, en las cercanías de Colonia, hay otros tantos actos. Es lindísimo, lindísimo. Sí, o sea que ahora todavía hay gente que sigue en la calle. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Mira, en Colonia hemos hecho un acto público en una más o menos central en el sur de Colonia. Desde ahí hicimos una marcha visitando un par de bancos y haciendo muchos bailes y cosas, volviendo a la plaza y bloqueando por una hora el tráfico. Y hay unos chicos que ya desde varias semanas ahí en carpa, y ellos estaban felices que por fin se pone la movida, y parece que el ánimo fue tan grande que esta cosa ahora sigue. Hay como, hoy se enchufó algo que parece que va a crecer. ¿Qué más te puedo contar? Eso esperamos. Pues, bueno, no sé si sabes algo de Berlín. Sí, sí, tengo amigos en Berlín. En algún momento, al mediodía, me mandaron un SMS diciendo, mira, somos 5.000. Media hora después, revisaron y dijeron, no, somos 15.000. Ya ves, y, pues es que esto crece exponencialmente. Sí, sí, sí. Y la última noticia es que están en varias plazas de Berlín. Hay una plaza donde la policía se está molestando, pero están otro grupo muy masivo, grande, cerca del Reichstag, del Parlamento, y ellos quieren quedarse la noche en carpa y se están quejando porque acá en Alemania la noche ya hay cerca de 0 grados, es un poco frío. Entonces piden mantas, pero el ánimo es brillante. O sea, que hay intención de acampar por allí. Así es. Oye, y allí en Alemania, ¿qué tal ha sido la acogida por parte de los medios de comunicación? Y no sé si también los políticos han hecho algunas declaraciones al respecto de estas movilizaciones que ha vivido hoy el país germano. Mira, en los últimos días empezaban a los medios de difusión echando miradas a la UPSA, y como se empezó a crecer fuertemente la cosa en la USA, lo empezaban a más tomarlo la cosa en serio. Hoy los actos en Alemania estaban en el primer plazo en los medios, en los noticieros más importantes a las 8 de la tarde. Y lástima que, como siempre, lo primero que informaron fue la violencia de Roma. ¿Qué sabes? Esa es una sí, lástima. Acabamos de conectar ahora con ellos. La verdad es que es lamentable lo que ha pasado hoy a nuestros compañeros allí en Italia. Pero bueno, quizás está siendo duro el comienzo allí, pero la verdad es que es fructuoso, porque nos han estado contando que tienen intención de continuar y sobre todo seguir remarcando que pacíficos es lo que somos, todo este movimiento que se está extendiendo por el mundo. Qué bien. Y sabes que me alegró mucho, por ejemplo, ver en Colonia carteles que pidieron en varios idiomas la solidaridad con los estudiantes de Chile, con ustedes en España. Y eso me gustó mucho, este espíritu de buscar la solidaridad. Eso me encantó, fue muy lindo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, pues estamos conectados ahora por Skype, pero vamos, que sepas que aquí en Madrid la Puerta del Sol sigue a rebosar y que nos queda muchísima noche por delante aquí en Madrid para seguir con este día de lucha que está por todo el mundo, y que a ver si de una vez por todas los políticos se van dando cuenta y reaccionan ante esta llamada de atención. Así es, adelante, nos hablamos. Muchísimas gracias, un abrazo. Un beso, chao. Decía esta mañana en los desayunos de Televisión Española Carlos Paredes, de Democracia Real Ya, que había convocadas más de 700 ciudades y que solamente si salieran 200 personas por ciudad ya se consideraría un éxito. Y yo creo que con creces hay ciudades en las que hay muchísimo más de 200 personas. Sí, sí, nos han oído cifras efectivamente de 200 en Hong Kong, pero yo creo que es muy significativo que en Hong Kong, un protectorado que está dentro de la China, que haya 200 personas, creo que es muy significativo. Sin embargo, en Tokio, por ejemplo, se han hablado ya de miles, también en Seúl, y bueno, en miles de ciudades que nos iremos enterando poco a poco cuando vayan saliendo los números. En Melbourne ha sido masivo, en Australia, y bueno, que parece ser que sí, que al final vamos a ser el 99% y vamos a salir a la calle el 99%, si es lo que hay que hacer. A ver quién son esos del 1. Hacemos caso a lo que nos decía Luz, ¿no? Cuando decía, esto está infectando a todo el mundo, ¿no? Decía, ha dicho unas frases, no sé si habéis fijado también, muy bonitas, ¿no? Que hoy se enchufó algo, que está destinado a crecer. También estamos escuchando muchas declaraciones, ¿no? Que aunque nos hablen de ciertos enfrentamientos o de policía, al final es una sensación muy buena, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho Luz la palabra lindo? Claro que sí, además la emoción que se veía hoy en la calle, ¿no? Me preguntaban los compañeros, la gente estaba emocionada y digo, tal vez más si cabe que las manifestaciones anteriores, porque sabíamos que en cualquier punto del mundo había alguien como nosotros también con las manos arriba, ¿no? Hombre, la verdad es que ha sido muy emocionante. Ya desde ayer a las 00:00, cuando empezó el día 15, Twitter empezó a arder, en plan todo el mundo diciendo feliz 15 de octubre, feliz 15 de octubre, todo con esta ilusión. Había gente que decía, parece que van a venir los Reyes Magos, me siento como la noche antes de que vengan los Reyes, y bueno, la verdad es que ese sentimiento que nos une a todos, pues es lo que nos da fuerza para continuar, yo creo. De hecho, las redes sociales siguen ardiendo porque, por ejemplo, vemos Acampada Sevilla nos comunica que dicen que son 60.000 en Sevilla, en la acampada de Sevilla. Por ejemplo, también antes hablaban, hemos visto una foto de la acampada de Cuenca, donde salió una fotografía, estaba toda la plaza completamente llena. ¿Qué más? Bueno, pancartas también, como siempre la imaginación de la gente con las pancartas no tiene igual, porque una decía, los pijos también nos indignamos, otra dije, que sinceramente tiene bastante gracia. ¿Y por qué no? Ya no queda ningún colectivo fuera. Sí, no, eso, ya no tienen excusa los que ven Intereconomía. Y también, por ejemplo, había una que se dirigía a Merkel, antes que hablábamos con Alemania, y decía, rescátame y apriétame más fuerte, Merkel. Fantástico, claro que sí, es una emoción muy grande y se percibía en la calle. A mí las personas me decían, he podido entrevistar a gente en la calle, me decían que han hecho todo rápido esta mañana, que iban a comprar rápido, que han hecho la comida rápido, que han dejado a los niños rápido, algunos han traído a los niños, por supuesto, para poder estar en la manifestación a las 6 de la tarde en Cibeles, que no cabía un alma ya a esa hora en Cibeles, y quedaban por entrar las columnas que venían del sur, que no sé si habrán llegado o no, porque yo ya me vine y todavía no habían podido entrar en Cibeles. No, realmente una de las manifestaciones más multitudinarias que ha podido reunir el 15M en los últimos tiempos. Tal vez deberíamos también meter en las propuestas estas que hacemos del 15M el 15 de octubre como fiesta mundial. ¿Qué os parece? ¿Hacemos fiesta mundial todos los 15 de octubre? Eso se comentaba de hacer este día un día de fiesta nacional de fiesta mundial, ¿no? A partir de ahora. Bueno, pues si queréis damos paso a nuestro siguiente invitado. Tenemos al teléfono a Víctor San Pedro, que es catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos y que nos gustaría compartir con él lo que ha pasado hoy en muchos países del mundo. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en algunos otros lugares del mundo, Sofía, hola. Muy buenas noches, Víctor. Tú has estado esta mañana, has participado en la movilización, aquí en Sol todavía hay muchísima gente y quedan muchas horas todavía para que esto termine. ¿Cómo interpretas tú lo que ha pasado hoy? Yo creo que esta es la segunda vez que hay una jornada de movilización mundial convocada simultáneamente, ¿no? Recuerdo la de abril del 2004 cuando la guerra de Irak, ¿no? La segunda uh-huh. guerra del Golfo. Y yo creo que 7 años más tarde se demuestran muchas cosas, ¿no? Se demuestra que nuestra capacidad de autoorganización y coordinación horizontal es brutal. Es brutal, o sea, esto supera con creces la experiencia. Parece que tenemos problemas con las conexiones, pero claro, es que ahora mismo están todos los móviles, todos los internet, todos los Twitter echando humo y no es para menos. Como sí. Estamos en el centro neurálgico, ¿no? Estamos todos aquí intentando contactar, porque recordamos que estamos en la calle Montera, más cerquita de todo imposible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y si queréis, mientras retomamos la llamada, puedo daros un par de datos. Nos decía a Garzón que hay 40.000 personas en la manifestación de Málaga, según la cadena SER. Y también, no es compañera, pero es casi que Sonia Bouzas, que es una habitual de Twitter y el 15M, ha colgado 3 fotografías donde se ve realmente la plaza totalmente llena. Bien, sí, hemos vuelto a recuperar a Víctor. Víctor, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, pues eso, nos decías que esto es una manifestación más del poder que está cogiendo el movimiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, podemos decir que una lectura nacional lo que indica es que después del verano no han surtido efecto, ¿no? Las, distintas estrategias con las cuales el poder ha respondido, ¿no?, al 15M. Por una parte, pues eso, contradiciendo de plano, ¿no?, y radicalmente, por ejemplo, en la última reforma constitucional, lo que eran las demandas mínimas del movimiento, esto era, pues eso, una paletada, ¿no?, en la frente del 15M, lo del escudo antimisiles ya sea como lo último, ¿no? Y es difícil pensar en nada más, ¿no?, en mayor desprecio, en lo que es políticas públicas. Y luego, por otra parte, todo el intento de criminalización, ¿no?, de este agosto, en el cual pues eso, se intentó enfrentar 15M y catolicismo y todo sí, eso. Sí, Víctor, porque es que últimamente miembros del movimiento 15M ha habido varias ocasiones en las que se han reunido en diferentes actos con periodistas, con representantes de medios de comunicación, sí, un poco para debatir, para llegar a un acuerdo, para ver cuáles son los problemas que hay entre el movimiento y los medios. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que los medios realmente se están comportando bien o yo no? Yo creo, Sofía, que no se puede pedir más a los periodistas de lo que a cualquier otro ciudadano profesional de España, ¿no? El 15M lo único que viene a plantear, que no es poco, pero eso sí que es claro, es una nueva forma de protagonismo de la ciudadanía, ¿no? Y una forma protagónica clara es en los empleos, ¿no? Pocos empleos han sido llevados al nivel de degradación, tanto salarial como ética y profesional, como el periodismo en este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo últimamente lo único que estoy diciendo es que el 15M es una oportunidad para el periodismo. Es decir, es la oportunidad de recobrar una alianza con públicos críticos, activos, que están en la calle, que además están cada vez más cargados de conocimiento y de razón, y por otra parte, apoyándose en ellos, volver a recobrar un protocolo profesional que era pura y simplemente servir a la ciudadanía desde unos presupuestos mínimos, que ahora se incumplen cotidianamente, ¿no? Entonces, el 15M es la oportunidad de regeneración política, pero también ética y deontológica de un montón de... Sí, Víctor, porque bueno, también es verdad que quizá el eco que hay en los medios internacionales obliga a los medios nacionales a estar un poco a la altura y no quedarse atrás también. Pero de todas maneras, Víctor, hablábamos de que el 15M está dando valor de nuevo a los espacios públicos. Otra vez le hemos perdido. Bueno, pero esto es el directo, ¿no? En el directo pasan estas cosas. Bueno, vamos a ver si retomamos esa llamada, porque Víctor San Pedro es un catedrático que aparte acaba de escribir un libro sobre cibercampaña, sobre eso que se llama ciberdemocracia, y quizás nos podría ayudar un poquito a conducir cómo estos ciudadanos que participamos desde los ordenadores o desde los teléfonos móviles con nuestros mensajes, cómo desde ahí se hace política, cómo desde esa participación es real o es virtual, y él nos podría haber ayudado un poquito en esto, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Hablaba Víctor de que teníamos una oportunidad de regeneración política, y sobre todo se lo comento a Lola, que hablábamos con algunos de los manifestantes y había uno que nos planteaba cuál va a ser esa regeneración, hacia dónde vamos a ir y si tenemos la oportunidad de escuchar lo que nos contaba, ¿verdad? Nos decía, bueno, tenemos un momento importante, pero ¿ahora qué? ¿Pero hacia dónde? Esta entrevista la pondremos a lo largo de estas dos horas, porque lo tenemos ahí preparado, todo lo que hemos preguntado en la calle, que ha sido muy interesante, estas reflexiones, que como decía este hombre, y también vamos a tener la oportunidad de tener aquí a Amit de Marruecos, que nos va a hablar también, porque el 20F también, por supuesto, ha salido a la calle en este histórico día. Un segundito y volvemos enseguida. Show. No se puede cambiar en un día, pero hay días que pueden cambiar el mundo. El 15 de octubre, Ágora Sol Radio viaja contigo a la última hora de esta cita histórica. Escucha nuestra programación especial a partir de las 4 de la tarde y participa con nosotros a través de Facebook y Twitter. Ágora Sol Radio y tú, unidos por el cambio global. Y cómo nos gusta hablar con el mundo mundial. Y tenemos ahora al otro lado del micrófono a Mónica en Nueva York. Hello, New York. Hola. Hola, Mónica. Buenas tardes desde Madrid. Buenos días, supongo, en Nueva York. ¿Qué hora es allí? Casi no te oigo. Mónica, ¿me oyes? Sí, aquí estoy. Te preguntaba, ¿qué hora es en Nueva York? Son las 3:08. Y cuéntanos, ¿cómo ha transcurrido el día del 15 de octubre hoy en Nueva York? ¿Qué movilizaciones ha habido? Bueno, arrancó la de estudiantes a las 12 del día en el parque de NYU y esa terminó ahorita en el Scotty Park. Y a las 4 arranca otra en un parque que se llama 14th Street y vamos a ir hasta Times Square. A las 5, todas las marchas que están pasando en diferentes de Manhattan terminan en Times Square. Y, o sea que en Times Square van a confluir todas las manifestaciones. Sí, sí. Y también pues hay gente en el Scotty Park pues entregando información del calendario de hoy y explicando como un puesto de información para la gente que acaba de llegar sepa para dónde ir o a dónde quiera ir. Pues aquí en Madrid estamos a rebosar, nos están informando de que la Puerta del Sol está prácticamente colapsada y están dando indicaciones por megafonía para que la gente no entre por Alcalá, que entren por Gran Vía, Preciados o Ópera. Mónica, no sé si has escuchado que aquí en Madrid es un éxito absoluto, que ya en las calles no se puede casi ni caminar ni llegar a la Puerta del Sol. ¿Tú tienes algún dato estimativo de las personas que puede haber en Nueva York en la calle ahora mismo? ¿Mónica? No nos escucha, parece. ¿Mónica? ¿Hello? No, no tengo ni idea. No, hola, aquí estoy. ¿Me oyes? Sí. Hola, ¿me oyes? Sí, sí, te oímos, Mónica. Te preguntaba si puedes tener alguna estimación. No, datos de números no tengo. Sé que la gente está llegando al transcurso del día, porque a las 11, que fue cuando nosotros empezamos, había gente en el parque. Ahorita hay más. Ya no se puede caminar, está lleno de gente. La policía, ya hay menos policía en el parque, porque me imagino que están cubriendo los otros lugares donde están las manifestaciones. Entonces, ahorita en el parque no hay tanta policía. ¿Y tienes conocimientos de otras ciudades? ¿Sabes cuántas ciudades han salido en Norteamérica a la calle? ¿Mónica? ¿Mónica? No la podemos. Bueno, creo que son como 20. Hola, aquí estoy. Sí, sí. Sí. Como 20 ciudades más. Sí, nos comentabas cuántas ciudades sabes si hay en Norteamérica en la calle. Creo que son 20 más. Lo que pasa es que las otras ciudades son más bien son pequeños grupos, pero están acompañando al resto del país. Y lo que sí sé es que la gente aquí de Wall Street, de Nueva York, ya está empezando a apoyar a otras ciudades. Entonces están mandando gente a las otras ciudades para que conformen las asambleas. Pues muchísimas gracias, Mónica, por estar ahí un día más, por contarnos lo que está ocurriendo en Nueva York. Muchas gracias. Aquí desde Europa también ha habido un éxito de afluencia masiva a la calle. Y sí, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ah, bueno, chao. Bueno, tenemos algunas cifras ya de la repercusión de las convocatorias en las ciudades. En Orense, vamos a ir de menos a más para hacerlo más bonito. En Orense, por ejemplo, había 1.200 personas, en Zaragoza 30.000, en Málaga también 30.000, en Santa Cruz de Tenerife, un número muy concreto, 14.415. Sí, no, los han contado uno a uno realmente. En Barcelona, una cifra bastante impresionante, 350.000 personas, y aquí en Madrid, como no podía ser de otra forma, porque es la ciudad más poblada, 500.000 personas que están manifestándose y protestando y pidiendo un futuro mejor, la verdad. Sí, la verdad que un nuevo récord, sin duda. Pues allí, entre estas 500.000 personas, tenemos a nuestra compañera María Tahosa. Hola, María. Hola, Sofía. Muy buenas tardes. Estamos viviendo en este momento la representación de un escudo antimercados aquí en la Puerta del Sol. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste esa representación de un escudo antimercados? Pues en este momento hay una especie de chamán subido en una de las bocas del metro, con los funcionarios de aquí de la Puerta del Sol. Han comenzado con una proyección de varios espirales en la superpantalla gigante que hay en el único edificio con andamios aquí, y han animado a todo el mundo que está aquí a coger un amuleto y a mostrarlo al aire, y eso está simbolizando pues el escudo antimercados aquí entre todo el mundo. Se está viendo de todo, se está viendo desde mecheros a patinetes, banderas, de todo un poco. Pues qué maravilloso. María, ¿me oyes? ¿María? No os oigo muy bien. Espera un segundito. María, te habla Lola. Sí, pero perdonad, no escucho bien porque hay mucho ruido aquí. Sí, es que la verdad es que con tanta gente y con tanta batuca y con tanta música es imposible conectar por teléfono. María, nos comentaban que tenemos el dato de 500.000 personas en la calle. Sí, la verdad es que no te puedes decir un número certero, pero hay muchísima gente. Hace apenas 15 minutos estaban haciendo un llamamiento para que todo el mundo en la salida de, en la entrada a la Puerta del Sol por la calle Alcalá, se moviese hacia, se desplazase hacia otros puntos, porque la gente se estaba amontonando, había gente que lo estaba pasando muy mal, hay muchísima gente, apenas se puede pasar, y yo creo que esto es señal de todo un éxito de convocatoria. Totalmente, un éxito total y rotundo. María, muchas gracias por estar ahí, te llamamos a lo largo de la tarde, ¿vale? Gracias. Gracias. Chao. Ahí en la Puerta del Sol van a continuar las actividades todavía por un par de horas más. Se espera que se celebre una asamblea, pero no sabemos si va a ser posible por la cantidad de gente que está ahora mismo concentrado en el kilómetro cero de la capital de España. África, nos quedábamos cortas, ¿no? Nosotras hicimos una estimación, decíamos, pues vamos a ver, si calculamos que en la Puerta del Sol caben como 30.000 más los aledaños, dijimos como unos 150.000, ¿no? Fíjate, 150.000 que estimábamos ya a punto de encarrilar la Gran Vía, pero es que claro, no habíamos contado con que la calle Alcalá estaba todavía llenísima de gente, la Castellana, el Paseo del Prado. Bueno, en el Paseo del Prado millón. Había columnas que no habían podido entrar y que estaban todavía allí con la batuca. Mm. Desde luego que estas cifras nos recuerdan a aquella manifestación contra el no a la guerra que fue multitudinaria, y también demuestra que la indignación va subiendo de nivel, o sea que esto no para. Y esto empieza hoy, otra vez, empieza hoy. Y tenemos con nosotros a compañero del 20F, a Amit, que nos va a hablar cómo está transcurriendo en Marruecos el día del 15 de octubre. Buenas tardes, Amit. Buenas tardes a todos y feliz 15 de octubre, feliz día del cambio global. Igualmente. Cuéntanos, en Marruecos, ¿qué ha pasado? Estoy viendo que, por los datos que nos decían los compañeros, es un éxito rotundo. Las 500.000 personas en Madrid es algo histórico, evidentemente. En Marruecos, por supuesto, también ha tenido su repercusión. En Rabat han salido bastante gente. No todo lo que esperábamos, pero imagino que la siguiente semana, que coincide con el 20 del mes, asumirán muchos de los lemas que se han ido repitiendo hoy en las distintas capitales mundiales y ciudades importantes y demás. Es curioso porque es que Marruecos es un país de los que están en el principio implicados en los movimientos que están aflorando en distintos países del mundo. Aquel 20 de febrero, donde se empezó a salir a la calle cada domingo. Sin embargo, el rey de Marruecos rápidamente actuó y dice que que bueno, ha implementado algunas reformas en la Constitución. ¿Tú crees que esas reformas han aplacado el movimiento a modo de maquillaje por parte del rey? Claro, eso es cierto. Lo que ha hecho el régimen marroquí, el rey, ha sido adelantarse un poco a los hechos y hizo una reforma política que parcialmente pues ha dado resultados, porque coincidió con el verano, con el Ramadán, la gente pues salió menos, pero yo creo que eso es temporal, la gente saldrá a las calles porque la reforma no responde a lo que realmente la gente necesita, entonces es una solución que no viene a solucionar el problema y las manifestaciones evidentemente van a seguir. Pues es que si nosotros aquí en España ya hemos tenido ciertos problemas con la visualización de lo que está aquí pasando a través de los medios de comunicación, en Marruecos tenéis problemas muchísimo más serios relacionados con las libertades individuales y con acusaciones muy graves al gobierno por parte de tortura a periodistas y cierres de medios de comunicación. ¿Cómo está haciendo allí ahora mismo esa visualización a través de los medios? Claro, teniendo en cuenta que los medios de comunicación más importantes del país están en manos de, o si no es el Estado, son los gente afín al régimen. Claro, llegar a saber realmente lo que está pasando en Marruecos, las manifestaciones y demás, es también es un trabajo, es parte de la lucha. Lo que por donde más nos enteramos son las redes sociales, los periódicos alternativos y demás. Y claro que es una estrategia también. El régimen controla la información, lo controla todo para que la gente no pueda excederse en ese sentido en las manifestaciones. No obstante, hoy se ha salido a la calle en Marruecos. ¿Cómo ha sido en Rabat? Porque te decía que los medios de comunicación están, o sea, la mayoría absoluta en manos del gobierno y de gente afín al sistema. Entonces, todavía no hemos recibido todos los detalles de lo que realmente ha pasado, pero sí que tengo seguro que en Rabat, por ejemplo, salió gente, o sea, hubo eco de lo que es el 15 de octubre en Marruecos. ¿Y cómo es la relación de esas personas que están implicadas en el movimiento en Marruecos con los países vecinos de esta zona del norte de África? Quiero decir, con Libia, con Túnez, incluso con Libia. Claro, lo que hay ahí es un intercambio de lo que son la simbología de lo que es la lucha, ¿no? Lo que se repite en Libia o lo que se repetía en Libia y en Egipto y en otros países, claro que tiene eco en Marruecos. Ahí nos hacemos eco rápidamente lo que es la reivindicación, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia y demás. Entonces, claro que hay una relación evidente. ¿Y tú ahora qué estás haciendo en Madrid? Yo estoy estudiando en Madrid, también estamos coordinando, estamos también con nuestro 20 de febrero y evidentemente cuando la gente sale en Marruecos, en Madrid también salimos y participamos en las manifestaciones y demás. Solemos ser 200 personas, 150, pero es más que simbólico, es un apoyo simbólico a lo que está pasando también ahí. Y en Marruecos, en concreto, ahora mismo, ¿cuáles son los problemas más graves que tú puedes observar? Los problemas más graves que se pueden observar es la falta de libertades, la falta de democracia, la falta de justicia social, es todo eso en realidad, y eso hace que la gente pues se movilice, y creo que la Constitución, la última reforma no ha dado respuesta suficiente, además hay unas elecciones en las próximas semanas. Claro que eso también va a marcar un antes y un después. Vamos a ver los mismos resultados de siempre, a lo mejor cambiará de color un poco y demás, pero van a seguir las mismas personas, los mismos partidos, las mismas técnicas, y eso claro que la gente se dará cuenta, y yo creo que a partir de ahí el 20 de febrero sí que va a conseguir más legitimidad. El pueblo se dará cuenta de que esto es lo que era antes, en realidad no hay cambio, no hay ningún cambio. Entonces vamos a presenciar el 20 de febrero vamos a retomar nuestra fuerza. Sí, es que muchas veces se dice que es la clase media la que favorece que estos movimientos florezcan, unas clases medias ilustradas, gente con educación. Sin embargo, en Marruecos vemos que el analfabetismo es un porcentaje muy elevado. Sí. Eso quiere decir que la gente puede ser fácilmente manipulada por parte de las administraciones. Sin embargo, el movimiento no para de crecer. ¿Cómo se está contagiando a esa parte de la población quizás que no entiende segunda lo que está pasando? Claro, el movimiento empezó por una iniciativa de unos jóvenes, unos chavales marroquíes, como tú has dicho, clase media, estudiantes universitarios y demás. Y el rápidamente tuvo respuesta por intelectuales, por asociaciones, por movimientos sociales y por supuesto por el pueblo marroquí. El pueblo marroquí cada día es más consciente de su realidad. Antes del 20 de febrero había una realidad estancada, políticamente hablando, y después del 20 de febrero pues se ha provocado un debate realmente muy, muy importante. Ahora los marroquíes hablan de política, se preguntan sobre sus problemas. Había gente, por ejemplo, curioso, yo preguntaba a mis amigos, ¿y por qué has salido a manifestarte el 20 de febrero o los 20 de los siguientes meses? Me decían, es que en la factura del agua no, o sea, abusaban, las empresas abusaban. Entonces, claro, la gente empieza a conectar sus problemas pequeños, sus problemas reales, con lo que es con un malestar general. Y eso, claro, que aunque la gente, aunque no tengamos una clase media bastante amplia, la gente, claro, que entenderá que sus problemas son por culpa del gobierno, son por culpa de la clase política. La consecuencia es que, claro, se van a movilizar. Y encima, si tenemos la sensación de que hemos conseguido algo, hemos movilizado la situación, hemos salido de lo que era la situación anterior del 20 de febrero, claro, ahora tenemos esperanza de conseguir más. Hemos hecho una reforma, o sea, hemos obligado al rey, hemos obligado al régimen por así decirlo, que haga una reforma. Claro que si esto no nos gusta, pues también vamos a hacer otra cosa, vamos a presionar a más. ¿Y cómo valoras las relaciones de Marruecos con otras potencias, como por ejemplo Estados Unidos y España? Porque es verdad que Marruecos, a pesar de que la población no tiene nada que ver con el gobierno, es un país muy problemático a nivel internacional y que mucha gente discrepa a la hora de tener relaciones con este gobierno. Por ejemplo, en España ha habido muchas veces manifestaciones en contra de ese régimen. No sé tú cómo lo ves. Yo valoraría positivas las relaciones de Marruecos, sobre todo con los fuertes. Marruecos siempre ha jugado en el bando de los fuertes, con Estados Unidos, con Europa en general, con Francia en particular. Siempre ha tenido buenas relaciones con España. En los gobiernos del PP es cierto que a veces se llegaron a situaciones críticas, y en algunas épocas del Partido Socialista también, pero en general Marruecos en ese sentido ha sabido jugar bastante bien. En la época de la Guerra Fría pues era una extensión más de lo que era el bloque occidental, a diferencia de todo lo que era África. Entonces yo pienso que Marruecos en ese sentido ha estado un poco jugando con los fuertes y les sirve precisamente en los momentos más difíciles para la estabilidad del régimen. Francia, Estados Unidos sobre todo, pues en la última crisis claro que han estado ahí implicados y han estado con el gobierno marroquí. Bueno, pues no sé si mis compañeras tienen alguna pregunta para ti también. Yo sí quería preguntarte cómo te sientes hoy, cuando has estado aquí abajo en la marea humana. Sí, sí, evidentemente, no podía pasar. O sea, pasar entre la gente y demás es que no se puede pasar, no había espacio. Claro que te sientes contento, es una alegría presenciar todo esto. ¿Y crees que es una esperanza para nosotros que estamos hoy aquí y para el resto del mundo? Evidentemente es una esperanza que se decidió en Sol hace meses, para el 15 de octubre. Es una esperanza para el resto del mundo y yo estoy segurísimo que las consecuencias las notaremos en los siguientes días en todos los países. Esto no es, o sea, no va a acabar hoy, evidentemente. Hoy empieza todo, eso es. Vale, pues hoy empieza la cuenta atrás para desmantelar ese sistema que nos oprime, que nos... Nos va a costar, sí, un poco de trabajo, pero creo que somos... Por ahí veía yo pancartas de 99%, ¿no? Creo que somos muchos, creo que tenemos el poder. Seremos más, evidentemente. Y seremos más, porque esto es un despertar para mucha gente que, quieras o no, lo va a ver. Aunque los medios traten de no decir todo lo que hay, pero... Es mundial y los medios van a tener que decir lo que hay hoy y se va a despertar más gente, ¿no? Aparte que, desgraciadamente, con los recortes mucha gente va a sufrir en sus propias carnes estos recortes y no les quedará más remedio que decir esto no puede ser, ¿no? Claro, exactamente. Los medios de comunicación y el poder en general va a intentar secuestrarnos esta alegría, esta ilusión, pero claro, o sea, la gente ya no es tan tonta como era. Esto ya no es lo que era antes. Entonces, tenemos también muchas cartas a jugar y no hay que preocuparse mucho. Claro que hay sí. que estar atentos, evidentemente, no hay que, eso es. Y no hay que darles pistas. Evidentemente. No hay que darles pistas de por dónde vamos a ir, porque nosotros tenemos nuestras estrategias también, ¿verdad? Eso es. Claro que sí. Muchísimas gracias, Amit. Sabes que gracias nos encanta que vengas aquí a Radio Agora Sol, que la puerta está abierta para ti para cuando quieras. Para que nos hables de Marruecos, transmite a Marruecos nuestro apoyo en su lucha y diles que esto ya es de la todos. La lucha es de todos. Que es de todos, que ya está. Y que ellos en sus circunstancias y los demás en las suyas, pero esto es un cambio global. Pedimos un cambio global. Ah, gracias a vosotros. Gracias Buenas a mí. Tardes. Salam alaikum. Pues si queréis, compañeros, hacemos un repaso de lo que ha pasado hoy a lo largo del día. Empezaban los más madrugadores, que eran Tokio, Seúl, Australia, Taiwán, creo que también eran poquitos, pero estaban ahí también. Y a lo largo del día ya se han ido sumando las distintas. Rusia también ha habido en Moscú. Rusia. De Rusia no tengo noticia. Pues sí, sí, ha habido ahí en Rusia. Madre mía, esos ahí también tienen muchísimo trabajo que hacer. Pues ya han empezado. Y también en Israel. Y bueno, pues no sé si nos ponemos aquí a contar las 800 y pico ciudades que hay en todo el mundo, pues nos faltan, pues no paramos. Si queréis, podemos ir a las redes sociales con Ricard. Sí, en cuanto a redes sociales, estaba pensando también, he preparado un poco la repercusión que hay en los principales periódicos online, si queréis lo comentamos luego. Hombre, comentarios en Twitter muchísimos. Por ejemplo, Retiario nos dice, detrás de cada corrupto hay seis tertulianos. Gran pancarta, gran lección para los medios. Desde Acampada París nos dicen, la Premier Journée Planétaire des Indignés, y nos ponen un link para quien quiera seguirla en streaming. También Rafael Dios Junior nos comenta, Twitter está saturado, pero aún así nosotros y nosotras seguiremos difundiendo el 15 de octubre a pesar de las dificultades. No nos mires, únete, que es un grito bastante habitual durante estas jornadas. Y por ejemplo, desde Acampada Barcelona nos comentaban hace un rato que en TV3 está eliminando los comentarios sobre el 15M que se ponen en su muro de Facebook, lo cual nos parece espantoso, evidentemente. Por supuesto. Yo he visto una pancarta que me ha encantado y la tengo que decir porque me ha parecido muy graciosa, ¿no? Un poco escatológica, pero muy graciosa, ¿no? Y decía, aunque seamos la última mierda, os vamos a salpicar. Si os parece bien, ponemos un poquito de música y continuamos con titulares de periódicos, con más entrevistas, con conexiones telefónicas. Volvemos enseguida. We'll be right back. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Bueno, pues continuamos aquí en este especial de Agora Sol por el 15 de octubre. Llevamos retransmitiendo desde las 4 de la tarde y todavía nos queda un buen rato y muchísimas cosas para comentar sobre esta jornada de protesta mundial. Tenemos ahora mismo al teléfono para continuar a Raymond, que Raymond es una de las personas que ha trabajado en la consecución de un referéndum que se ha celebrado hoy. Buenas noches, Raymond. Buenas noches. ¿Raymond? Sí, buenas noches. ¿Estás ahí? ¿Te tenemos? Sí, sí, ahora sí. Hola, Raymond. Hola, hola. Ahora sí, muy buenas noches, Raymond. Bueno, Raymond, cuéntanos un poco porque hoy se ha celebrado el referéndum 15 de octubre tras muchos meses de trabajo y no sé si nos puedes contar cómo ha ido la jornada. Sí, claro, pues ha sido una jornada muy emocionante, ha sido muy divertido y bonito ver cómo la gente veía la pancarta sobre votar. Un referéndum sobre cualquier tema y enseguida venía mucha gente, leía las propuestas y enseguida firmaban. Casi todos lo veían muy claro y decían que esas preguntas eran muy fáciles y ya que eran todas que sí, claro. Y bueno, eso nos hacía mucha ilusión oír eso. O sea que me valoráis positivamente todas las votaciones que habéis recogido. No sé si todavía se puede seguir votando. ¿Cómo? Perdón, tengo un poco flojo. Digo que sí, valoráis positivamente en la jornada de hoy respecto al referéndum. Sin duda, era la primera vez que hacíamos un referéndum como la mayoría de gente del mundo y la verdad es que ha sido muy cálido. Nosotros tenemos una prueba, queremos seguir trabajando en estos temas de organización de la gente. Nosotros la verdad es que la preparación que hemos tenido para preparar nuestra mesa ha sido muy poca y creemos que esto se puede, es muy fácil de repetir en otras ciudades y con un esfuerzo un poco de la gente vamos a conseguir cientos de miles de votos, por no decir millones, muy rápidamente. Pues la verdad es que sí, que es una nueva forma de participación bastante efectiva. Sin embargo, ha habido mucha gente que no se ha enterado de que hoy se celebraba el referéndum. ¿Cómo ha sido esa difusión? Sí, la verdad es que la mayoría de gente no sabía ni que habíamos convocado este referéndum. Venían, les interesaba la idea y enseguida se emocionaban y sin duda nos gustaría difundir ahora mucho más todo este tema para antes de las elecciones intentar crear algún tipo de presión en nuestros políticos y en las conciencias de los ciudadanos. O sea que pretendéis crear una nueva consulta con mayor participación antes del 20 de noviembre. ¿Perdón? Digo que si pretendéis realizar otra consulta antes del 20 de noviembre con una mayor participación. Sí, de momento dejamos la votación electrónica abierta a partir de hoy y hasta el 13 de noviembre y este fin de semana, el 11, 12 y 13 de noviembre, queremos volver a salir a la calle con urnas en todas las ciudades de España posible y las del extranjero que podamos. Uh-huh. Pero un gran final de este referéndum, un recuento antes de las elecciones generales. De acuerdo, entonces podemos decir a todo el mundo que puede votar en este referéndum hasta el 13 de noviembre, o sea que todavía quedan muchos días para ir hinchando ese número de votos. No sé si nos podrías indicar cuál es el procedimiento que hay que seguir para votar. Pues es muy simple, solo hace falta comprobar el DNI de la persona o documento válido para ver que es residente de España. Nosotros apuntamos el DNI de la persona para evitar votos duplicados. Uh-huh. Y ya ellos marcan con unas X las cinco preguntas y lo meten en la urna. ¿Cuáles han sido esas cinco preguntas? Pues, bueno, están enfocadas en temas que están en boca de todos, la democracia participativa, separación de poderes, especialmente judicial, una ley electoral un poco más equitativa, que permita a partidos pequeños y grandes presentarse con un poco de igualdad de condiciones. Uh-huh. También algún tipo de transparencia político y fiscal. Queremos saber un poco dónde va todo el dinero de la gente y poder reducir o eliminar la corrupción. Y por último, algún tipo de hay muchas propuestas para la pregunta más compleja, que es la economía, que bueno, nosotros tampoco tenemos claro lo que habría que hacer, pero sin duda creemos que hay que tener una economía un poco más responsable y sostenible. Desde luego que todos estos temas que nos comentas están ligados a lo que todos estamos pidiendo y reclamando hoy a nivel global en las calles de más de 800 ciudades de todo el mundo. Exacto. Raymond, pues no sé si quieres añadir algo más. Nada, animar a todo el mundo a visitar nuestra web, mirar las cosas, pues un rato con nosotros, intentar hacer de ese fin de semana un gran evento democrático y demostración de que podemos organizarnos y podemos tener un sistema mucho más participativo. Pues muchísimas gracias, Raymond. Recordamos esa web, referendum15deoctubre.org. Y bueno, y muchísimas gracias por vuestro trabajo y por tratar de fomentar de una manera más esa democracia más participativa a través de la tecnología, que es una herramienta que nos está permitiendo cambiar el funcionamiento de nuestra democracia al fin y al cabo. Gracias a vosotros. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Y nos damos una vueltita ahora, si os parece bien, por los titulares de los medios de comunicación. Sí, la verdad es que está teniendo mucha repercusión a nivel online, en las páginas de web de los periódicos importantes del país. Por ejemplo, la web del País titula directo, dos puntos, el espíritu del 15M prende en medio mundo, y tienen varias noticias linkadas con el tema, como los indignados de Madrid regresan en masa a su epicentro, Sol, decenas de miles de indignados toman la calle en Barcelona, un desempleado... Bueno, esto no tiene que ver, perdón. Estaba pasando ya. Bueno, un desempleado sí tiene que ver. Sí, bueno, sí, decía que hará huelga de hambre hasta el 20N. En El Mundo, por ejemplo, dicen el 15M en vivo, indignados claman en Europa y América por el cambio. Punto y coma, 70 heridos en Roma. La siguiente noticia es: renace el espíritu del 15M con una respuesta masiva en las calles de España. En Público, como siempre, suele tener la visión más positiva del tema y con grandes titulares a 5 columnas. Bueno, es una web, pero digamos, si fuera un periódico sería a 15 columnas, y diría: la indignación española se extiende por todo el mundo. Las primeras marchas pasan también a ser acampadas. Indignados de los 5 continentes toman las calles. Si vamos a medios más conservadores, como por ejemplo ABC, no es la primera noticia, es la segunda, porque la primera es la erupción del Hierro a 150 metros de profundidad. Decía que aquí en ABC dicen en vivo: ambiente de euforia en la madrileña Puerta del Sol. De hecho, a pesar de todo, es una noticia en positivo. No tan en positivo, habla del tema La Gaceta, que en su línea titula, bueno, el titular no es muy indicativo, porque dice: indignados de todo el mundo salieron a las calles, pero la fotografía sí, porque aparecen 3 coches quemados, del cual supongo que son los incidentes en Italia, imagino, y la última actualización que tienen es de las 12:16, y dicen: los ciudadanos de más de 950 ciudades en casi 100 países participan en una protesta global, lo cual está bastante bien, la verdad. Iba a hablar de Twitter, pero acabo de cerrar por error la ventana, así que no puedo hablar de Twitter. ¿Y la razón? ¿La razón? ¿Qué dice la razón? Tiene razón. Es que sí, están todavía con el Photoshop. Sí. Pasado tiempo. Lo mismo de que no existe. Si me das un segundo, te lo digo. Claro que desde sí. Desde aquí, por el Facebook de Spanish Revolution, están diciendo que Twitter parece ser que ha petado en el mundo entero. Pone por aquí, no sé, yo también estoy tratando de conectar y no puedo ahora mismo. Sí, es complicado. No, por ejemplo, en La Razón dicen: miles de indignados, y lo pone entre comillas, indignados, vuelven a Sol. 5 meses después de que surgió el movimiento 15M, decenas de miles de indignados, otra vez entre comillas, han vuelto a la madrileña Puerta del Sol, epicentro de las protestas, para exigir, otra vez comillas, un cambio global, al igual que han hecho hoy 1 millón de ciudades en 82 países de todo el mundo, entre ellas 80 de España. Bueno, decenas de miles yo creo que se quedan muy cortos, ¿no? Si solo sí. en Madrid estamos hablando de 500,000. Bueno, también hay que ser un poco considerados con ellos, ¿no? Ya han puesto decenas de miles, ya es un gran paso, ¿no? Ya han puesto decenas, y algún iluminado ha dicho de miles, por lo menos, de ¿no? De hecho, que den la noticia de casi, casi es un milagro, ¿no? Pero bueno. Claro que sí. Bueno, claro. Pero en general yo creo que positiva casi toda la prensa, ¿no? Hablan de euforia, todo es, bueno, un clima de... Ya hablando con Democracia Real ya al principio del programa, también en Granada hablaban de festejar, de música, de y yo creo que eso lo ha recogido la prensa, ¿no? Sí, pero hay que darse cuenta que esto lo hemos visto en otras ocasiones, en otros eventos multitudinarios del 15M, como las marchas que vinieron de toda España. En el momento de darlo como noticia en online no había problema. El problema es cuando dan la opinión, cuando ves las editoriales, cuando ves los comentarios de opinión de los periódicos, siempre son, bueno, siempre, según el periódico, son más o menos beneficiosos o perjudiciales, ¿no? Hombre, por suerte también el periodismo y la información nos llega ya cada vez más a través de las redes y de internet más que de la prensa escrita, que aunque también es importante que diesen un poco de bombo al tema, pero yo me quedo con una sensación, no me quedo, fíjate, con mala sensación, esperaba menos, no sé, hombre, también llego a entender que esa noticia, pues con lo que está ocurriendo con la mancha en Hierro, con lo que ha sucedido en Almería, pues entiendo que comparta protagonismo, pero estoy contenta. No, hombre, a nivel informativo siempre los portales de internet online de los periódicos o de cualquier tipo de portal, siempre las noticias que dan siempre son bastante en positivo o como mínimo son informativo mínimamente aséptico. Pero es lo que decimos, ¿no? A la hora de la interpretación de esa noticia que das de forma... De hecho, me recuerdo que durante el... no me acuerdo qué jornada, sí, creo que fue la de las marchas también. A nivel informativo, por ejemplo, el periódico ABC hizo un seguimiento en vivo de estos de cómo se hace, por ejemplo, los partidos, que van comentando lo que minuto va a pasar. Minuto y resultado, ¿no? Minuto a minuto, pues en el periódico ABC los comentarios que hacían era un seguimiento a destacar y realmente sin ningún tipo de sesgo conservador ni progresista ni de ningún tipo, me refiero. Bueno, ahora no podemos estar abajo, pero en el canal 33, que quien quiera ver en imagen lo que está sucediendo lo puede ver, sigue Sol. Lleno, la bandera. Hasta la bandera. Es una alegría ver la Puerta del Sol así, el símbolo del movimiento 15M, y contagiándose cada vez más y con cada vez más manos arriba, que es un entusiasmo. A colación de lo que decís de los medios de comunicación y lo que la entrevista que ha sucedido con Carlos Paredes y con una economista de Acampada Sol, les preguntaban en los desayunos que por qué contra los medios de comunicación, ¿no? Carlos Paredes decía, bueno, es que mis palabras han sido tergiversadas, en un medio las han reproducido textualmente y en otros medios las han tergiversado, ¿no? Y una de las periodistas, que ahora mismo no me acuerdo quién es, que estaba en la tertulia, le dijo, bueno, es que hay una cosa, es que está muy bien que se reproduzca tu palabra textual, pero también está muy bien la interpretación que se hace de tus palabras, ¿no? Y a lo que yo digo, también interpretaron la Biblia. Hombre, desde primera, ¿no? Es curioso nuestra relación con los medios de comunicación, porque es verdad que en el día a día de una redacción quizás no se ve, en el trabajo diario de un periodista no se ve ese poder al que aludimos, ¿no? de las empresas. Aunque sí que es cierto que, como hemos comentado otras veces, la precariedad de los periodistas influye en que no hagan un mejor trabajo. Pero en ese debate concreto de los desayunos de Televisión Española, yo creo que en el fondo me quedo con que los periodistas allí presentes fueron un pelín agresivos respecto a ese tema y sobre todo como que tratan al movimiento de una manera paternalista. Como, bueno, a ver qué queréis, qué hacéis, bueno, pues no sé, con una sensación de que la ciudadanía todavía no es mayor de edad, que creo que eso tiene que cambiar por parte de... Es un siguiente paso por parte de los medios de comunicación que yo les animaría. Sí, sobre todo lo ven un poco como si no fuera un poco con ellos, ¿no? Cuando en realidad todo el movimiento va con cualquier tipo de persona que crea que este mundo puede... esta democracia puede ir a mejor, como muchos lo creemos, ¿no? Pero no porque seamos del 15M, sino porque realmente antes de estar en el 15M o antes de que existiera el 15M, yo pensaba, hostia, hay muchas cosas que se podrían mejorar, muchísima gente pensaba lo mismo, pero me extraña esta, bueno, no me extraña, pero me disgusta un poco también lo que decía de Sofía, de que este tono paternalista, esta manera de verse no dentro del movimiento, en el sentido de verse como, bueno, algo que está pasando pero que no tiene nada que ver conmigo, cuando sí lo tiene. Recordaréis al principio del movimiento, eso que circuló por toda la red en Radio Nacional de España, yo creo que era, que estaban los contertulios tratando precisamente con ese tono, bueno, yo no sé si paternalista o con un poquito de desprecio, ¿no?, de que llamó una oyente. Incluso tono de exigencia, diría yo, porque se pasaron muchísimo tiempo tratando de sonsacar o exigir o que diéramos el paso de que, ¿pero qué vais a hacer? ¿Vais a crear un partido político? ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Pero esto para qué sirve? ¿Y cómo lo vais a hacer? Y todo el tiempo como una exigencia, ¿no? Es decir, bueno, exígele a los que llevan 40 años en un parlamento y mira dónde nos han llevado. Nosotros llevamos 3 días en la calle. Claro, y no puedes pedir también más. Es cierto que para calificar a un movimiento de movimiento, normalmente en la historia se ha hecho cuando había pasado X tiempo y ya, fíjate, aquel movimiento que cambió, ¿no? Y otra cosa también muy graciosa, que no me acuerdo en qué periódico he leído, que criticaban al movimiento por no haberse manifestado frente a las Fuerzas Armadas en el desfile. Digo, esto ya es el colmo. Ahora que encima nos dicen que nos manifestamos mucho, luego que si no nos manifestamos, que no nos manifestamos. Digo, bueno, no saben por dónde sacar punta muchas veces. Y otra cosa muy graciosa también, el buscar el representante, o sea, sí, todo el rato el líder, buscando cortar el líder, cabezas, ¿no? Pero tú, ¿quién representas? Y hoy en los desayunos, ¿no?, decía, ya sabemos que no representas a nadie. Y dijo él, no, sí, soy representante de Democracia Real ya, pero no soy representante de nada, ni portavoz de nada, ¿no? Yo estoy en Democracia Real ya y hablo como Democracia Real ya. Esto es algo que realmente les saca de quicio totalmente, porque tanto medios como políticos, como todo el mundo en general, está acostumbrado a ver que alguien... hay una organización y hay alguien dirigiéndola. Hay alguien... Hay un poder oculto, ¿no?, ahí detrás, para dirigir a la gente hacia un lado o hacia otro. No, no necesariamente oculto, pero sí dirigiéndolo. Alguien allá que está... no sé si, como dicen en las conspiranoias, tejiendo los hilos, ahora me sale la expresión, pero en fin. Y que no haya nadie en concreto es algo que realmente les saca de quicio, porque no hay nadie a quien disparar, no hay nadie a quien criticar, ¿no? Si se formara un partido político, esto es algo que tanto aquí como en muchas otras partes hemos comentado muchas veces, al menos en mi opinión, que el 15M tuviera un partido político, para mí sería un error garrafal estratégicamente, me refiero, porque sería darle la puerta abierta, o sea, sería ese partido tendría que ser dirigido por alguien, y ese alguien tendría que ser como mínimo Gandhi para que no le dispararan, pero es que de todas formas le iban a criticar y le iban a agarrar, aunque fuera Gandhi, o sea... De todas formas, es lo que comentábamos también antes, ese es el debate que ahora se abre, ¿no? Aquí no se va a formar un partido político, pero algo habrá que ya será lo siguiente, ¿no? Tendrá que haber alguna fuerza política o algo que empiece a representar todo ese cambio. Pero imagino que estamos en un estadio, ¿no?, como muy, muy primitivo, impasse, ¿no?, todavía. Yo no creo que el 15M tenga que ser, que representar a nadie. O sea, si precisamente tiene que hacer algo 15M es influir a la gente en general, no representar. O sea, el 15M tiene que ser un movimiento que remueva conciencias, no que dirija. Uh-huh. O sea, tiene que ser, si acaso, por decirlo así, una mosca cojonera que toque las narices a los políticos y que les diga, oye, lo estás haciendo muy mal y te estás saliendo aquí, no tendrías que ir por este camino. No tendría que ser alguien que estuviera delante para dirigir el país, porque no es su función. La función del 15M es protestar y quejarse y hacer visible el malestar de la gente. Y que hacer que trabajen los que tienen que trabajar, que para eso les estamos pagando. Correcto. Y que trabajen bien. Y este otro rollo que tienen de que ¿cómo es que estáis todo el rato contra la política? Sin embargo, vosotros hacéis política en la calle. Porque esa es otra machacada completa en los medios de comunicación, tratar de sonsacar. Y se les ha dicho hasta la saciedad, mire usted, que somos apartidistas, que nosotros, claro que estamos haciendo política, porque sabemos que tenemos que hacer política. este rollo continuo, pero ¿por qué? ¿Por qué esta insistencia de los medios de comunicación? Pero fíjate que luego los hechos no les dan la razón, porque llevamos una hora y media de programa conectando con Nueva York, con Alemania, con Italia. Aquí, en este programa, no se ha dado indicación a nadie de lo que tiene que decir o no tiene que decir. Y nadie ha hecho panfletismo, nadie ha lanzado una arenga política de lo que tiene que hacer, ¿no? Que es la más clara muestra de que bueno, desde aquí no se pretende hacer llamadas a la gente para que vote en un sentido, vote en otro, se movilice en un sentido, ¿no? Y es curioso por lo que tú comentabas, ¿no? Parece que se critica, que se hace política. Pues este es un claro ejemplo, ¿no? La gente que ha estado opinando desde distintas partes del mundo no lo ha hecho, pudiéndolo haber hecho, ¿no?, en un medio de comunicación. Claro, porque lo que se persigue es que la gente sea consciente de qué situación está y que sea la propia gente la que piense. O sea, simplemente salimos a pensar, reflexionamos, vemos en qué punto estamos y luego cada cual que actúe en consecuencia con su conciencia, ¿no? Yo personalmente lo veo así de una manera muy simplista, ¿no? Durante 8 años comemos lentejas y durante 8 años comemos garbanzos. En definitiva, estamos comiendo legumbres todo el tiempo. Y ya la repetición y la flatulencia ya es brutal, ¿no? Y te dicen, no, es que no les votes, no, es que no han entendido, no les votes a ellos, a los que están todo el rato ahí. O sea, nosotros queremos votar a gente nueva, queremos votar a gente que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de cambiar las cosas. Y lo que hay en el Parlamento no nos gusta, porque nadie ha movido un dedo por nosotros, ni siquiera los partidos pequeños, creo yo. Y es que al fin y al cabo lo que falta es voluntad que no demuestran por ningún lado, y quien tenga voluntad, pues quizás sea quien se lleve la confianza. Claro que sí, porque yo no me creo que no haya 35 personas que hacen falta, por lo visto, para un referéndum, que esta es otra cosa que yo no entiendo. 35 personas con conciencia que hayan pedido un referéndum cuando se hizo esta reforma de la Constitución con agosticio, que me encanta esto del agosticio. Esto deberían introducirlo en el Código Penal. Sí, sí, además encima ellos quedaron como que en vacaciones, aún así seguían trabajando por salir de este bache. Fíjate, a mí sí que me lo creo que suceda esto que comentas, porque mientras está medio mundo movilizado, porque lo que hablabais del 99% y estas cosas, hoy también estaban reunidos los ministros de Economía en París, como si la cosa no fuera con ellos, ¿no? Cada uno sigue lo suyo, Merkel que si Obama, Obama que si Merkel, que... Alguien ha hecho un comentario, no sé quién ha sido de los mandatarios, ha hecho un comentario y ha dicho que entendía a la gente que se manifestaba hoy en las ciudades. Y ahí veo de nuevo un paternalismo intolerable. Además que sí. Ha habido una cosa muy positiva, creo que cuando... O ha sido un espejismo o ha sido, bueno, pues estrategias, ¿no?, de esta gente que maneja, como le da la gana. Cuando ha vuelto a calificar la Standard & Poor's, esta maravillosa, que yo les mandaría un tupperware con algo dentro bastante maloliente, volvió a calificar la deuda, a la baja de la deuda española. Los mercados no han hecho ni puñetero caso esta vez, ¿no? Esto yo creo que ha sido un poco positivo, ha sido un poco de el que viene el lobo y ya no te creemos, o que realmente se están dando cuenta de que estas agencias de calificación están haciendo mucho daño precisamente a sus propios clientes, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que estas agencias de calificación trabajan para quien trabajan precisamente para bancos y para empresas, ¿no? Trabajan para los que han creado la crisis. No olvidemos que un día antes de que cayese Goldman Sachs, aquel 15 de septiembre de 2008, un día antes calificaba la salud de esa entidad financiera con 3 A's mayúsculas. Por lo tanto, no sé hasta qué punto pueden tener credibilidad. Sí, de hecho, estas agencias de calificación han llegado a calificar un valor de un país triple A un día y al día siguiente bajarlo a la peor calificación posible. No me acuerdo cuál era el caso, creo que era, no sé si era Grecia o qué país era, pero esto ha pasado. Dices, ¿qué tipo de credibilidad puede tener un tipo de agencia así, ¿no? No, y aún así pensar que es que los mercados son así, los mercados buscan el beneficio, los mercados no les importa nada, no tienen sentimientos, ¿no? Es ahí donde son la política la que tiene que actuar frente a los mercados. Los mercados son especulativos por naturaleza y eso no hay que olvidarlo. Efectivamente, hay una parte del sistema financiero que actúa de una manera voraz y sin ningún tipo de escrúpulos, y ahí es donde la política y donde los gobiernos tienen que actuar para frenar ese poder tan espantoso que están haciendo a costa de derechos de las personas, ¿no? Que ahí es donde ya hemos dicho basta ya. Hombre, de momento no tienen mucha intención, ¿no? Porque hoy los ministros seguían pensando cómo refinanciar a la banca, cómo solucionar el problema desde el mismo punto en el que empezó el problema. No sé yo hasta qué punto, valga la redundancia, va a solucionar algo, pero bueno. Pero hoy hemos solucionado mucho. Ha sido positivo, yo creo, esto que decía antes, ¿no? Porque ellos, las agencias, lanzaban una nota, una nota a la baja, y automáticamente las bolsas, un desplome, el IBEX no sube, no sé qué, todo un miedo terrible, no sé qué. Y esta última semana han lanzado la nota y las bolsas han estado normales. ¿No lo veis como un ligerísimo o es un espejismo? ¿Cómo lo veis? También ha pasado varios días esto. El primero que no afectó creo fue el viernes, el viernes pasado, no sé si recuerdo mal. Pero se produjo porque la bolsa de Wall Street creo que ya había cerrado, y en este caso la incidencia en los mercados fue relativamente poca, pero sí que es cierto que en un par de ocasiones más también ha ocurrido y no ha tenido tanta incidencia. No sé si es un nuevo camino o un día diferente, va a ser un camino diferente, pero la verdad es que parece que al menos algo está cambiando un poquito, lentamente. Eso es a lo que me refería, pero un poquito. Pudiera ser un ligerísimo. Yo sí que quiero pensar que es un rayito de luz, ¿por qué no? ¿Por qué todo lo vamos a dejar a manos de, es una casualidad porque Wall Street había cerrado? Pues igual no, igual, bueno... igual soy muy positiva, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la base de este movimiento es pensar que puede cambiar, ¿no? ¿Por qué no vamos a pensar que agencias privadas van a dejar de decidir si un país está bien o mal? Mira, relacionándolo con esto, desde Londres comentan que han cantado, antes de proceder hacia el norte a Times Square, decían, no, perdón, no es Londres, entonces es Nueva York, decían, we are unstoppable, another world is possible, nosotros somos imparables, otro mundo es posible, ¿no? Claro que sí, por eso estamos aquí, porque lo creemos, lo pensamos y porque lo vamos a manifestar, y realmente es lo que yo pienso, ¿no? Nosotros somos más y tenemos el poder, nosotros tenemos el poder en nuestras manos y la riqueza está en nuestras manos. Lo que pasa es que ellos la cogen, ellos llegan y cogen la riqueza, ¿no? Pero realmente nosotros somos los que tenemos el poder. No, y así lo estamos demostrando. Y en la calle hay mucho talento, hay mucho talento. No, es que lo que decías de los líderes antes, es que todos somos líderes en potencia y todos lo tenemos que demostrar, y sobre todo quitarnos el miedo, quitarnos ese miedo que muchas veces nos llega a la inacción, el miedo a pensar diferente, el miedo a pensar por nosotros mismos, el miedo a pensar que podemos tener razón en esos indicios que nos llevan a pensar que no cuela aquello que esos mensajes que nos llegan por parte de la política y de los empresarios. Y bueno, pues sobre todo es eso, que no pasa nada, que todos somos inteligentes, todos podemos pensar, todos tenemos una cabeza para usarla y salir decididamente. Y bueno, ahí está el hecho, ¿no?, que hoy hemos visto en la calle miles y miles de personas muy diferentes, muy heterogéneas, y con puntos de vista muy, muy diversos sobre las cosas. Y eso es lo bueno del movimiento, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo. Es que es imposible estar de acuerdo al 100%, porque aquí hay muchos puntos de vista, hay muchos matices, hay muchas formas de reinventar la historia y de reinventar las circunstancias de nuestro día a día. Pero bueno, ahí estamos cada uno para poner de nuestra parte y para intentar pues llegar a acuerdos poco a poco y transformando. Y además coincidimos, como decía Lola, que estamos cansados de legumbres. Que ese símil yo creo que lo entendemos todos. Tenía también el símil del disco aquel de 45 revoluciones, ¿no? De la cara A, 8 años, la cara B, 8 años, y ya ese disco más que rayado también. Por eso llevo, o sea, el CD. Símiles tengo a patadas, ¿no? O sea, lo que es la realidad es que llevamos todo el rato con lo mismo, ¿no? Y más y me ahora, cuando un partido socialista nos ha dado esta gran sorpresa de dejar de ser obrero. Sí, no, y de pasar a ser azul casi, porque ya no nos ha cogido ese tono para sus escenarios de campaña. Pero también lo decía el Roto, ¿no? En el magnífico Roto, cómo nos ha ilustrado todo lo que ha pasado a través de sus viñetas. En una de ellas ilustraba un disco y decía, nos dijeron que había una cara A y una cara B, pero sonaba la misma canción por las dos partes. Sí, una con el remix de la cara A y la cara B, el remix. Y hoy decía Rubalcaba, que cuánto lo siento por él porque le ha caído un marronazo increíble, decía que no era lo mismo, que le preguntaron qué opinaba de que dijeran que PP, PSOE era lo mismo, y decían que no era lo mismo, que ellos habían hecho mucho más por lo social y que no sé qué. Y yo le diría, señor Rubalcaba, pero si ya les hemos hecho los carteles maravillosos, si no los ve usted en internet, que han quedado monísimos, monísimos, con ese Pepe Soy, con su capullito y con su gaviota. Además, es que queda bonito el cartel. Que podrían presentar la candidatura conjunta, digo yo, se ahorrarían a lo mejor un poco de dinero o algo, ¿no? No, hombre, ahorraríamos un poco de dinero. Nos ahorraríamos, todos. Sí. No, y aparte que ya demuestran cuando se ponen de acuerdo, ¿no? Con esta reforma que hemos comentado de la Constitución, ahí sí que se ponen de acuerdo enseguida, de una manera incomprensible, cuando ante otro tipo de problemas es imposible que lleguen a un acuerdo y a un diálogo inteligible para aquellos que lo contemplamos, ese circo que preparan, ¿no? Cuando empiezan con el y tú más y yo más y tú eres peor, sí, y yo peor, y tu tía y mi tía, y sí, fíjate. Estas peleas habituales entre derecha e izquierda las pudimos ver en un acto que se hizo, que fue el lunes pasado, Sofía. Sí. Es entre un encuentro entre indignados y periodistas, y hubo un momento en que dos habituales tertulianos, como son Fernando Berlín y, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Carlos Espósito. Exacto. Se entraron en una trifulca y en una pelea habitual de no, porque tú tal, no, porque tú cual, de la derecha y de la izquierda, que está bien, pero ya la hemos visto muchas veces y ya cansa un poco, ¿no? Claro que sí, porque esto es lo que las representaciones del Congreso. Mire usted, señoría. Sí. Pues anda que usted. No, pero es que mire usted, señoría, ¿no? Pero es que anda que usted. Esas palabras vacías de contenido, sí, y huecas. Sí, bueno, me gustó un comentario que hizo Fernando Berlín en este sentido, porque desde el 15M se acusó a algunos periódicos de estar, de tener, de, o de cobrar de los partidos políticos, y Fernando Berlín, bueno, Expósito lo negó completamente, y Fernando Berlín respondió diciendo, bueno, es que tampoco hace falta, porque el director de La Razón era el jefe de campaña de Mariano Rajoy, que es Maruenda. Así que, y cuando vuelva Rajoy al gobierno, si vuelve, esperemos que no, va a volver también a cargos políticos, así que bueno, en fin. Pero no, así de todas maneras tampoco, porque bueno, La Razón al fin y al cabo, bueno, estamos viendo que está haciendo campaña por el PP desde el primer día, con esas Razones para el Cambio, ¿no?, que saca en portada casi a diario. Pero bueno, al fin y al cabo La Razón es un periódico con bastante poca tirada, que lo leen personas con unas características muy concretas y con unas ideas muy particulares. Correcto. Entonces tampoco hay que preocuparse, y sobre todo porque está claro que hoy en día quien quiera informarse puede hacerlo. La tecnología y las redes sociales nos han abierto un mundo todavía por descubrir y explorar, y donde podemos encontrar respuestas a muchas preguntas que quizás los medios convencionales no ofrezcan tan claramente. Y que creo yo que podemos crearnos una realidad paralela si queremos. Si nos dejan sin escuelas, hay maestros que están encantados de dar en la calle sus lecciones, porque bueno, son maestros por vocación. O sea, sí, tienen que comer, pero son maestros por vocación. Podemos crear una realidad paralela si queremos, porque lo que he dicho antes, en nosotros está el poder, en nosotros está la riqueza. Y si os parece bien, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Y distendimos un poquito. Venga. Sí, vamos a relajarnos un poquito y a continuar con este día de celebración mundial. Oh, Y tenemos al otro lado del teléfono a Rui, desde Lisboa. Hola, Rui, buenas tardes, ¿nos escuchas? Rui. Buenas tardes, ¿nos escuchas? ¿Lisboa? ¿Aló, Lisboa? No hay Lisboa. Bueno, lo intentaremos un minutito después. No hay Lisboa, pero sabemos que están ahí. Están ahí, claro, también en la batalla, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a conectar, si queréis, con nuestra compañera María Daosa, que está ahí en la Puerta del Sol, donde se está celebrando ahora mismo una asamblea, y quizás nos pueda contar estos últimos acontecimientos que están pasando en el kilómetro cero de la capital de España. Tenemos aquí una imagen que nos viene del canal 33 de televisión, que lleva todo el día con la manifestación en Madrid en directo, y bueno, se ve la Puerta del Sol abarrotada y que tengo a Lisboa aquí, tengo a Lisboa, ¿verdad? ¿Lisboa? ¿Aló, Rui? Hola. Hola, ¿nos escuchas? Hola, Rui, bienvenido a Radio Ágora Sol, te oímos bastante bajito. ¿Nos puedes contar qué está ocurriendo hoy en Lisboa en el 15 de octubre histórico este? En las escaleras del Parlamento. Sí, pienso que no sé si en muchos lugares pasa eso, pero nosotros estamos justo en las escaleras. Rui, es que te oímos muy mal. Rui, vamos a intentar volver a llamarte. Es que te oímos un poco mal. Lo intentamos otra vez. Vale. Gracias, Rui. Gracias. Pues entonces vamos a ver qué nos dice nuestra compañera María, que estamos a punto de entrar con ella en conexión, que se encuentra en el centro neurálgico de esta manifestación de hoy en Madrid, en la Puerta del Sol, donde se está celebrando una asamblea. Y tenemos a María ya al teléfono. María, ¿cómo va todo por ahí? No te escucho. ¿María? ¿Nos escuchas ahora? No nos oye nada. A ver si ahora sí. ¿María? ¿María? Hola. Hola, María. ¿Nos oyes? ¿Nos escucha? No nos escucha. Estamos ahí escuchando de fondo esa asamblea que está teniendo lugar ahora mismo en la Puerta del Sol, pero nuestra compañera María no nos escucha, así que intentaremos retomar de nuevo con ella esa señal para también ya ir dando por finalizado este programa, este especial 15 de octubre desde Ágora Sol Radio, aunque todavía nos queda un buen rato aquí tomando los micrófonos. A ver ahora, Rui, ¿me oyes bien ahora? A ver si te oímos bien, mejor dicho. ¿Rui? ¿Aló? Intentábamos conectar con Lisboa, pero parece que seguimos teniendo problemas. Sí, Lisboa. ¿Lisboa? Lisboa, dígame. Lisboa. Vamos, chicos, sé que estáis ahí. Manifiesta. ¿Aló? Bueno, pues parece que con los vecinos no vamos a poder hablar. Bueno, algo sabemos de Lisboa, y es que estaban en las escaleras del Parlamento. En las escaleras del Parlamento, bueno, que eran bastantes. Y estaban allí también. Y comentaba que también estaba siendo un día histórico, como aquí y en muchas otras partes. Claro que sí. Bueno, pues a ver, vamos a intentar conectar con la Puerta del Sol, a ver si María nos puede dar esa última hora de la asamblea, cómo está teniendo lugar esa asamblea tan multitudinaria como muchas otras que hemos vivido durante estos últimos 5 meses en la Puerta del Sol. Vamos a ver, María, compañera nuestra, si nos puedes ahora mismo escuchar como nosotros te escuchamos a ti. Desde aquí, desde... Sino que nos ponga estudios. La asamblea y participamos desde aquí, ¿no? Levantamos todos un poco las manos, participamos sí. Y por lo menos escuchamos qué se está cociendo en el centro de Madrid. ¿Estás ahí, María? Hola, Sofía, buenas noches. Muy buenas noches, que no te escuchábamos antes. Sí, parece que ha habido algún problema porque ya veíamos antes que las líneas estaban medio saturadas. Sí, llegamos hoy con algunos problemas de 3G. Pero bueno, María, estás ahí en el centro de todo, en la asamblea. ¿Qué se está viviendo ahora mismo ahí? Sí, estoy ahora mismo en la asamblea. Me ha faltado un poquito porque el estruendo es increíble. Hay muchísima gente. Y bueno, en este momento acaban de informar Barcelona. Se acaban de tomar los hospitales y se está intentando llevar a cabo pues también la toma de la TVT. Y bueno... O sea que ahí en Barcelona están activos. Eso parece que están haciendo conexiones también con otras ciudades, están todo el tiempo trasladando, intentando trasladar la información de lo que se está produciendo en otros puntos. Y ahora mismo pues son las personas de Internacional las que están informando de cómo se ha organizado, cómo se ha coordinado todo el movimiento global que se está viviendo hoy, el 15 de octubre. Muy bien, María, pues no sé si nos puedes dar algún detalle más de lo que está pasando hoy en la plaza. Pues solo os puedo decir que está abarrotada, que hay muchísima gente, que se nota la gente muy emocionada y poco más. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Ahora nos uniremos también a ellos para seguir con esta noche de celebración. Muy bien, pues aquí os esperamos. Un saludo. Un abrazo, María. Hasta luego. Hasta ahora. Y nosotros hemos estado en la calle, por supuesto que sí, disfrutando un buen rato con toda esta marea humana, y no hemos podido resistir la tentación, hemos sacado el micrófono del bolso y hemos hecho unas cuantas entrevistas. Claro que sí, porque nos acaba de contar María lo que está sucediendo ahora mismito, pero esto viene de atrás, ¿no? Desde las 4:30 de la tarde. Pues, ¿qué os parece si escuchamos un poquito lo que nos ha ido contando la gente de la calle? Que para no hacerles subir aquí, como dice Lola, les hemos enchufado el micrófono. Y vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos contaban los primeros, uno de los sectores que estaban representados hoy en la manifestación. Y a ver si nuestro compañero de sonido nos saca el primer corte de lo que hemos oído hoy. Nosotros somos de la Asamblea Transmaricabollo de Sol, estamos desde el primer tiempo de todo el movimiento 15M y trabajamos temas de género y sexualidad dentro del 15M en conjunto con feminismo, que somos los dos grupos, los dos colectivos que trabajamos temas de sexualidad y género. ¿Y cómo ves la movilización de hoy? ¿Cómo crees que va a transcurrir? Pues tranquila, bastante gente y bueno, nosotros nos hemos juntado a un buen grupo. Somos como 60 personas y nada, estamos muy entusiasmados con el 15 de octubre y bueno, a seguir luchando. ¿Nos puedes leer qué pone en la pancarta? Asamblea Transmaricabollo contra los dictados del capital. Muy bien, ¿por qué estáis indignados vosotros esencialmente? Pues estamos indignados con este sistema capitalista que nos tiene a todos jodidos y pues también con un sistema heteronormativo que regula la sexualidad y el género de manera muy arbitraria y muy violenta. Entonces queremos que nosotros en el 15M podemos abrir los temas de sexualidad y género y simultáneamente llevamos la lucha anticapitalista al movimiento gay, lésbico, transexual. Bueno, pues la Asociación Transmaricabollo, que no me salía a mí el nombre completo. Bueno, como decíamos, un montón de asociaciones que han estado a título personal manifestándose también hoy, ¿no? Representando su movimiento, pero dentro del movimiento, porque en este movimiento caben todos los movimientos. Uh-huh. Movimiento, yo no sé si calificarlo de movimiento o colectivo, que estos días lo ha estado pasando mal, telita, los profesores. También creo que os han hablado a lo largo de la tarde, ¿no? Sí, también hemos conectado con esta marea verde maravillosa, que también estaban, por supuesto, aquí en este maravilloso 15 de octubre. Y a ver qué nos han dicho. Te vemos con una camiseta verde, dinos por qué llevas esta camiseta verde hoy. Pues para defender la enseñanza pública también. Muy bien, cuéntanos cómo van vuestras movilizaciones. Pues esta semana que viene hay convocadas también jornadas de huelga de profesores y también de estudiantes, de alumnos, del sindicato de estudiantes, y continuaremos, no nos vamos a cansar, seguro. ¿Y nos puedes dar tu impresión sobre la movilización de hoy? De hoy, estupenda, vamos, no hay más que mirar. No se puede ver por la radio, pero lo podemos contar, y es una enorme cantidad de gente, todos con el ánimo pues de cambiar las cosas, que es de lo que se trata. ¿En qué columna venías tú? No, yo no venía en columna, yo había quedado con la marea verde en Atocha. Muy bien, pues os deseamos toda la suerte del mundo a la marea verde y esperamos que esta movilización signifique algún cambio. Muchas gracias, ¿eh? Fantástica nuestra compañera Mar ahí con la marea verde, nunca mejor dicho, mira. Nunca mejor dicho, sí, ha estado fantástica, ya te digo, sacó inmediatamente el micrófono del bolso y dice, vamos, aquí vamos a preguntarle a la gente. También hemos estado con... Hemos estado con toda la gente que ha sacado su arte a pasear en forma de muñecos, en forma de... Nos hemos encontrado con cada cosa, señores. Además que sí, pero todas interesantísimas y todos con un entusiasmo, una alegría y todos decían lo mismo, esto es una alegría, ¿no? Uh-huh. Y en esa alegría nos hemos encontrado con un par de muñecos muy peculiares. Vamos a ver qué nos contaban. ¿Nos puedes decir qué representan estos muñecos? ¿Es como un hombre y una mujer? Pues son dos muñecotes, dos marotes, que los llevamos sobre un palo, digamos, como si fuera un chupachús, un gigante, y bueno, y tienen cuerpo de tela para los que no nos están viendo, porque esto es la radio, ¿no? ¿Y quiénes somos? Somos titiriteros, yo soy la rata Rita y él es mi hijo Lucas. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El muñeco que llevas? Pues la verdad que no lo sé, era más que nada para animar la fiesta, ¿sabes? Y ir con algo bastante divertido, más que nada. Pues de verdad que la animáis. ¿Cómo veis la movilización de hoy? ¿Estáis contentos? Felicísimos, mucha alegría, mucho color, mucha gente joven queriendo cambiar el mundo. Entonces aquí vienen nuestros muñecos a empujar. Mucha gente joven, decía, y creo que también hemos hablado con gente joven, además familiar o familia de la radio, eso me contaba sí, Lola, ¿verdad? Sí, algo nos tocan por parte de algunas compañeras y de los chavales jóvenes que han participado, le hemos metido el micrófono debajo y nos han contado cosas, claro. Vamos un poco con el sector más joven de la manifestación, ¿de dónde venís? Nosotros, bueno, yo vengo de la columna de Quintana, de todo el este de Madrid. Y hemos subido por toda la calle Alcalá, bajando para abajo y con un montón de gente, se nos han ido subando columnas de distintos lados de Madrid y nada, viviéndolo aquí muy intensamente con un montón de gente de todas partes y con los pelos de punta de lo que aquí está pasando. ¿Desde qué hora lleváis aquí unidos a todo esto? Pues como desde las 5:30, que me he incorporado yo por lo menos desde Embajadores y ahí subiendo aquí hasta Cibeles, dándolo todo. ¿Vais a llegar hasta el final, imagino? Sí, sí, nos vamos a quedar esta noche a las asambleas, todas las asambleas que haya y apoyar en todo lo que podamos. Bueno, y lo iban a dar todo. Lo iban a dar todo. Estos se acaban a las 6 de la mañana o algo, seguro, ¿eh? Pues, y no se crean ustedes que no había también reflexiones, porque también las escuchábamos y en cuanto encontramos a alguien que tenía algo que decir, zasca. Zasca. Esto no todo pasa. Esto está muy bien, pero nos queda por despejar una duda. Si nadie nos va a regalar los derechos y hay que conquistarlos, ¿cómo resolvemos el problema del poder? Si no queremos participar en política, que está muy justificado tal y como está el patio, pero tampoco queremos ejercer la violencia, ¿cómo conseguimos disponer del poder suficiente para que todo esto que pedimos, que es muy razonable, lo podamos conseguir? Es la vieja certeza de que nada se regala, todo se conquista, pero conquistarlo requiere resolver el problema del poder. Pues nos dejaba ahí esa reflexión, ¿verdad? Una larga reflexión que hemos dejado en unos segunditos. Unos segunditos, claro que sí, porque era muy larga la reflexión y bueno, pues ahí queda eso. Pero también hemos tenido la suerte de encontrarnos con un 160 piratas. 160 piratas. 160 piratas. Nos faltaba Johnny Depp, pero... Qué pena. Bueno. Pero bueno, lo que había era bueno, de calidad. De calidad, con música y muy bien representados y esto nos han dicho. Bueno, y aquí estamos con un grupo de gente que venís todos vestidos de piratas. ¿Por qué venís vestidos de piratas? Pues venimos aquí para decir que ahora somos una sociedad pirata, que no tenemos ni trabajo, ni vivienda, ni sanidad, y estamos reclamando nuestros derechos. ¿Cuántos sois vestidos de piratas? No me llega a la vista. Somos 164, más o menos. 164. ¿Alguien se había comido cuatro piratas? Ay, me los comí yo, perdón. Y luego también hemos visto a alguien que creía que llovía, pero no era eso, ¿no? África. Muchos paraguas hemos visto esta tarde. Sí, sí. Seguimos en la manifestación, nos encontramos hasta paraguas con un montón de mensajes. Cuéntanos, ¿qué son todos estos mensajes? Pues mira, hay Otro Mundo es Posible, Global Warming, hasta los ovarios de contratos precarios. ¿Esta cuál es? No podemos bajarnos los pantalones a la vez que nos apretamos el cinturón. También está por aquí We are 99%. Bueno, para los oyentes es todo un paraguas amarillo, imagino que por sol. ¿De qué te estás protegiendo? Pues... De la que nos está cayendo, ¿no? De la que nos cae encima. Y también nos hemos encontrado gente de la sierra, de Collado Villalba, ¿verdad? Que llevaban un... Que llevaban un artefacto muy curioso y a los cuales les dijimos que bueno, que íbamos con prisa porque teníamos que venir a emitir, pero que estaremos encantados de conectar con ellos en otro momento. Era muy curioso. Y había gente de Madrid, había gente de fuera de Madrid y nos encontramos con una chica de Tenerife y nos contó esto. Bueno, hace un rato en la manifestación alguien nos decía que ahora se planteaban dudas. ¿Es posible el cambio? Y nos encontramos con una chica que tiene un cartelito que dice cambio social sin violencia. ¿Es posible? Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, la verdad. No tengo muy claro, siempre todas las revoluciones sociales han implicado violencia y guerras, pero a mí me gustaría pensar que en el siglo en el que estamos y joder, que la inteligencia nos dé para ser capaces de hacer un cambio verdadero sin llegar a que la población sufra, porque además los que sufrimos seremos nosotros, ¿no? No me imagino a los de la moraleja sufriendo, la verdad. Este comentario del final, muy bueno, que le haríamos muy bien con eso, decían de que los pijos se unían a la manifestación, ¿no? Que lo ponía en Twitter. Sí, los pijos también nos indignamos, era el titular. Pues, está bien terminar con humor, ¿no? Claro que sí, mucho humor y nos vamos a seguir con humor, que como siempre aquí en Agora Sol estamos para contar lo que hay, para compartir lo que nos dicen las personas que además cuando ven el micrófono de Radio Agora Sol, encantadas de intervenir y que sí, y ahora nos vamos también a disfrutar de este maravilloso día porque también creo que nos lo merecemos. Os hemos acompañado a los micrófonos, Sofía. Muy buenas noches y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí apoyándonos y al calor de este día, y también recordar que a estas horas empiezan a salir a la calle América entera. Están ya Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina, México. Ahora está siendo su momento. Bueno, yo me despido también, ya que Lola se está relajando ya para ir a disfrutar de la manifestación. Pues un placer compartir este espacio con estas dos horas que íbamos a terminar antes y nos hemos liado y que siga la fiesta. Es que el mundo es muy grande, África, y queríamos hablar con todos los países, pero nos faltan micrófonos, nos faltan orejas, nos falta tecnología, pero el mundo es muy grande y queríamos hablar con todo el mundo. Ricard, que nos ha ilustrado con las redes sociales y con los periódicos maravillosos de la red. Pues sí, mira, me voy a despedir precisamente con uno de cada uno. En Twitter dice Tomavista, es Madrid, 15 de octubre, Asamblea de Sol, se decide el futuro. Y en la cadenaser.com, en la web de la cadena SER, dicen el 15M propaga el espíritu de Sol a medio mundo. ¿Cómo que a medio mundo? Bueno, es lo que dice el titular. Bueno, el medio mundo. Ya, o sea, al mundo entero, supongo, pero vamos. Qué manera de escribir tiene la gente, qué bueno. ¿Qué te parece, Lola, si nos despedimos y nos quedamos con el sonido de lo que ha sido el día de hoy, con el sonido de aquí debajito, en Sol? Venga, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y seguiremos con la programación, ya sabéis, de martes a sábado en Radio Agora Sol. Muchas gracias y feliz 15 de octubre.